Hello, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Social Media Sin Censura. Yo estoy súper contento porque por fin se va a acabar el 2020 y por fin viene el año nuevo y por fin vamos a tener la cura para el coronavirus. Mentira. Eso es lo que todo el mundo está diciendo. Que hay año nuevo y va a estar todo nuevo. No se pongan a trabajar para ver. No. Estoy muy contento porque este podcast es especial. No estoy solo. Tengo aquí a una invitada que no necesita presentación. Ustedes, al escuchar su voz, sabrán de quién se trata. Hello, ¿cómo están? Claro que necesito presentación. Tú presentas aquí a todos tus invitados, entonces no me vas a venir a decir a mí hoy que no necesito presentación. Preséntame. Muy bien, entonces con ustedes, mi querida audiencia de fanáticos del Social Media Sin Censura, está con ustedes hoy acompañándome, ocupando la mitad del micrófono, nada más y nada menos que la poderosa, la pomposa, la grandiosa, la talentosa, fuera de serie además, la creadora de comunidades, la community builder, Aura Brito Social Media. Y aquí es donde tú vas a poner efectos de aplausos para que la gente se emocione. Gracias por la invitación. Estaba asustada cuando dijiste grandiosa, porque eso me llevó a un episodio de una famosa por ahí que es gordita y tal. Después hablaremos de eso en otro capítulo. Eso se lo dejamos al eterno inconforme. Pero me asusté. Me gusta estar aquí en este podcast hoy hablando, bueno, de algunas cositas que tenemos preparadas ahí sobre qué nos dejó el 2020. Ya lo deben haber leído. Así en es. El título del podcast, pero bueno. ¿Qué nos dejó el 2020 y qué nos depara el 2021? Porque siempre cuando está terminando el año, uno empieza a ver todos los blogs de marketing hablando del tema. Tendencias del año que viene, tendencias de no sé qué más. Lo que veremos, lo que vamos a esperar. Y bueno, la verdad es que aquí Aure y yo les vamos a contar un poquito de nuestra experiencia de estos 9 meses de pandemia, de estos 12 meses del año que termina ya. Pero este parto. 9 meses. Sí. Casi un parto. Oye, ¿verdad que sí? ¿Qué nombre le ponemos al muchacho? Esta. Esta gesta. Bautízame este. Pero eso me hizo acordar a nuestro querido amigo Fegué. Ojalá esté escuchando esto por ahí, porque bueno, todo lo que nosotros hablamos termina en mente. Así es. Y bueno, ¿y qué esperar del 2021? Sí, ustedes vayan a muchos blogs y van a ver las predicciones de esos gurús. Gruceses, pero nosotros les vamos a dar un poquito de nuestra experiencia, de lo vivido y de lo que pensamos que el año que viene es lo que va a marcar la pauta. Bueno, pero empecemos por lo primero. Sí, empecemos. A ver, ¿qué nos dejó el 2020 según tu primera perspectiva? Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Es que hasta la canción es optimista. No, bueno, mira, vamos a ponernos serios aquí. Yo pienso que una de las cosas que nos dejó este 2020 fue la transformación digital acelerada, atropellada, a los carajazos. De verdad, a todos, en mayor o menor medida, ok, me corregirás tú ahora, pero a todos en mayor o menor medida nos agarró esto así como que desprevenidos, los que no tenían página o presencia, página web o presencia digital en redes, pues esto les movió la mata. Entonces, el que no estaba digitalizado le tocó correr, el que estaba empezando a aprender le tocó acelerar, y los que ya teníamos un poquito de camino recorrido dijimos, ah bueno, voy bien. Sí, a mí me da risa porque mucha gente, quizás cuando empezó la cuarentena, incluidos nosotros, teníamos como la esperanza de que esto durara 15 días y no más. Pero, bueno, luego empezamos a ver como que la gente decía, me voy a montar en la ola, voy a surfear la ola, y resulta que todo el mundo la ola le pasó por encima. Entonces, bueno, la transformación no fue como nosotros lo hubiésemos querido, pero yo sí agradezco muchísimo que esto haya sucedido, porque quizás muchas de las personas que estábamos en el área digital se lo veníamos diciendo a otros y nadie nos había parado. Entonces, esto fue como una manera rápida de que la gente se pusiera en sintonía y, bueno, funcionó. A los trancazos, pero aquí vamos. ¿Cuántas personas, cuántos clientes no volvieron a nosotros y que, ay, Aura, ay, Roosevelt, ¿te acuerdas la página web esa que yo te pedí? ¿Cuánto es que cuesta ahorita? Y ese es el momento en el que nosotros nos frotábamos las manos, así poníamos cara de... Pero sí sucedió muchísimo y bueno, son cosas que pasan. Mira, otra cosa que nos dejó esta, que nos ha dejado este 2020, voy yo de nuevo, ¿vienes tú? No, bueno, yo no sé, o sea, tú me invitaste y no me vas a dejar hablar. No, quiero. O sea, yo vine para acá a opinar acerca de lo que él dice. ¿Qué les parece? No, lánzate, pues, ¿verdad? No, lánzate. Lánzate con tu punto, ¿verdad? No, uno tú y uno yo, pues. Mi punto aquí es que, de verdad, quienes estábamos en el mundo digital ya teníamos una gran ventaja, aunque yo sí voy a ser bien sincera en que si es bien cierto que teníamos esa gran ventaja ante todos los demás, a nosotros también nos tocó reinventarnos. La gente decía, ay, ustedes la tienen fácil, porque no van a dejar de trabajar. Es verdad, nosotros no dejamos de trabajar afortunadamente durante toda la pandemia y lo que restará de esto, que no sabemos cuándo va a acabar. Pero sí nos tocó hacer muchas cosas de manera distinta. Entonces, es bien importante entender esto porque la gente pensó que para nosotros estaba haciendo una mantequilla y no, nada tan lejos de la realidad. Hemos tenido bastante trabajo. Pero un trabajo distinto. Pero exacto, adaptándonos a toda esta realidad, ya no hay eventos presenciales, ya no hay reuniones presenciales. Yo feliz porque puedo andar en chancletas todo el día en la casa, pero bueno. Yo luego en un podcast o en un post de otra marca voy a desmentir esto de andar en chancletas. Diré la realidad. Bueno, aquí social media sin censura. Pero sigamos con el social media. Mira, otra cosa que nos dejó este 2020 es que nos mostró lo vulnerables que somos como seres humanos biológicos. De verdad que sí, o sea, tú podrás tener mucha plata, tú podrás ser Zuckerberg, tú podrás tener mucho billete, mucha camioneta blindada, mucho todo. Pero es que hemos visto grandes personalidades no solamente enfermarse, sino lamentablemente morir por el tema del COVID. Entonces, de verdad que ha sido un aprendizaje duro, duro. Y el mensaje, creo yo, buscando siempre el lado positivo de las cosas, es que, pana, tienes que cuidarte porque así tengas mucha plata, tengas muchos ceros o muchos bitcoins en el banco, tienes que cuidarte. Sí, totalmente. Y yo voy a ligar un poquito eso con algo que yo tenía aquí en mis anotaciones, que es que hay días en los que no vas a querer hacer nada y que hay días en los que vas a tener que parar. Y está bien, es normal. La gente se cansa, nos cansamos, estamos en un momento muy acelerado quizás de lo que estamos haciendo en el mundo digital y es necesario a veces como que tomar un momento, respirar, poner las cosas en perspectiva y revisar qué estamos haciendo. Y eso tiene que ver mucho con la vulnerabilidad. Además que es necesario mostrar esa parte también, porque mucha gente se había como acorazado detrás de una falsa imagen, de esa imagen que yo siempre digo que ponemos bonita en las redes sociales, donde no comemos caraotas con arroz, ni lentejas, ni nada de esas cosas, pero que emocionalmente estaba afectando a mucha gente. Entonces hay que tomarse las cosas como son. El momento de trabajar para lo que es, el momento de ser vulnerable para lo que es, y así es la mejor manera de seguir adelante. Totalmente. Mira, ahí está el momento que yo me pongo come flor. Come flower. Sí, come flower. Mira, no, de verdad que este 2020 nos ha dejado, entre tantas cosas, nos ha probado nuestra capacidad de resiliencia. Sí, yo sé que a ustedes, como a mí, esa palabra les da un poquito de náuseas. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué pones esa cara? Pero es la verdad. La resiliencia. Mosca. Adaptación, reinvención y creatividad. O sea, son cosas que esta pandemia o esta situación mundial nos ha sacado. Los que somos creativos, los que siempre estamos inventando, los que siempre estamos pensando una tercera, cuarta, quinta forma de hacer las cosas, bueno, nos sentimos como peces en el agua. Pero hay gente de verdad que se las ha visto duras y les ha tocado que sobrevivir con las uñas. Rudo, rudo, bien rudo. Sí, bueno, ahí es donde yo digo que una de las cosas que yo siento que también nos dejó este año es que aprendimos a trabajar un poco más inteligentemente. No sé si todo el mundo, pero por lo menos en nuestro caso muy particular, a nosotros nos ha tocado reinventarnos en la forma en que hacemos las cosas, incluso estando en casa. Porque si bien es cierto que de principio uno decía, no importa, tengo las 24 horas para hacer de todo y más y no sé qué, y me voy a dedicar y tal y qué sé yo, eso agotó a mucha gente. Después de 2 semanas de cuarentena ya sí, la gente ya estaba mamada. No, nosotros estábamos agotados. Pero bueno, tuvimos que buscar la forma de tener más productividad en menos horas de trabajo. Eso, bueno, lo hemos logrado a través de mucha planificación, de muchas cosas y de parar también. O sea, la gente dice, bueno, pero es que si paras no eres productivo, ¿no? También eres productivo cuando evalúas la forma en que vas a hacer las cosas a futuro. Entonces, trabajar inteligentemente para nosotros ha sido una clave. Creo que mucha gente va a estar de acuerdo con nosotros en este punto. Y qué bueno que hay gente que ha logrado por fin entender cuál es el poder de una agenda. Es así. Otra cosa es que siempre podemos empezar de nuevo. Repito, yo estoy como muy como flor aquí con mis puntos, pero es que es la verdad. Que estás conmigo y te estás controlando. Ay, sí. Pero es verdad, o sea, esto nos ha enseñado que podemos empezar. que no está mal que quiebres un negocio, una idea, una iniciativa. Empezaste a vender, no sé, dulces de coco, no se dio el tema del dulce de coco, no importa, entonces empieza a vender pantaletas. Pero es decir, empezaste algo nuevo, te reinventaste, dijiste, voy por aquí, esta vaina es lo que me va a funcionar. Y si no funciona, para adelante o pa'lante, como decimos. La idea, y yo creo que el mensaje más contundente es no detenerse. Yo he visto mucha gente achantada y con 9 meses de allá, pero es que no sé, pero es que yo estoy esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Que llegue la vacuna? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga Biden? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga alguien y te ponga las cosas en las manos, en los ojos? No, pana, hay que accionar y activar. Sí, yo creo que más allá de no parar es saber cómo accionar. Creo que también va en esa línea, ¿no? Y con eso, bueno, evaluar y entender que hay un mundo de posibilidades en la red. O sea, si tú me dices hoy en día no puedo hacer nada, realmente yo lo tomaría como no quiero hacer nada. Entonces, bueno, hay que evaluar bien desde dónde estás armando tu discurso, porque sí hay muchísimas cosas que hacer, sí hay muchas formas de comenzar y sí hay muchas formas de reinventarse. La cuestión es, ¿tienes que o quieres hacerlo? No, y yo he descubierto una cantidad ahora, con eso que tú mencionas, de herramientas, de plataformas, de páginas, de cursos gratis y pagos, de actividades, porque de verdad hay una gran cantidad de espacios en internet para aprender a programar, para aprender a vender, para aprender a hablar, para aprender a manejar la computadora, para aprender a tantas cosas que de verdad el que diga no, es que no puedo, no, es que no quieres, no te da la gana de hacer y se te respeta, pero deje la yayay por las redes, por favor. Mira, otra cosa que también, hablando de la yayay por las redes, que yo he visto que este 2020 nos dejó, y estoy casi seguro que el 2021 no va a ser la excepción, son las ridiculeces. De verdad, la gente no ha tenido vergüenza, pana, para ponerse a hacer ridiculeces en TikTok, en Reels, en cosas, en vainas, de verdad. Miren, yo entiendo que tú puedes estar fastidiado o aburrido, ladillado en casa. Yo lo puedo entender, porque hasta a mí me ha dado... Me ha dado ese, ese fastidio. Yo estuve en el TikTok. Yo estuve en el TikTok de Emilia Arnie. Yo lo confieso, ya salí en TikTok. Pero a ver, hay gente que nosotros conocemos, o que yo conozco, voy a hablar por mí, gente o colegas del área digital, gente o colegas que son facilitadores, que enseñan, que tienen una marca de capacitación, y entonces tú los ves haciendo esas ridiculeces en TikTok o en Reels, y tú dices, pana, o sea, ser chistoso no es para todo el mundo. O sea, estar con el bailecito no es para todo el mundo. Estar moviendo las nalgas con el reggaetón no es para todo el mundo. Yo voy más allá. A mí, yo tengo una relación de amor y odio con ese tipo de contenido. Pero siento que sí tienes razón cuando dices que hay que adaptar. O sea, está chévere hacer uso de las herramientias y de todas las bondades, claro, de las total. Redes sociales, por supuesto que sí. Pero siempre que tenga coherencia y concordancia con lo que tú estás ofreciendo desde tu marca. Cuando tú haces algo que parece ser muy serio y luego sales dando brincos allá, mira, no sé, le resta como prestancia a tu propuesta profesional. Entonces hay que como que revisarlo muy bien. Sí. Pero particularmente no soy amiga ni del Reels ni del TikTok por ahora. Ahora me invitan y yo voy. Claro. Pero no, ustedes no van a ver esas ridiculeces en mis perfiles, en mi marca. Pero también vas a aceptar la invitación dependiendo por qué y para qué. O sea, nosotros estuvimos en TikTok porque, bueno, Miliarni estaba haciendo algo y nos estábamos, claro, divirtiendo en casa. Entonces es como un sentido distinto, pero no lo estamos haciendo como estrategia de mercadeo de nuestras marcas. Es como que salga mañana, paso número 1 para ser exitoso en Instagram. Y chu, achuchuchu, papapá, tutu, y bailando. Paso número 2 para tener más seguidores. Achuchuchu, papapá. No, pana, o sea, un poquito de cordura. Me cordura. Encantaría ver eso por un huequito. No. A ver, lánzate, vienes tú. Ah, por favor. Las mujeres tanto que pelean por sus derechos y luego no los ejercen. No te me pongas, no te me pongas feminista en este podcast porque no está diseñado para lánzate, eso. Lánzate. Miren, una cosa que a mí me confirmó el 2021 es que definitivamente... Ya tú estás adelantando. Sí, ya yo me fui. Ya estamos en diciembre y yo dije, bueno, esto se va a acabar por fin. Pero bueno, ya yo sé que no va a pasar mucho más de lo que ha pasado hasta hoy. A mí me encanta leer y me encanta el silencio. Además que, bueno, creo que en un mundo donde nosotros vivimos tan estimulados y donde particularmente nosotros tenemos tantas actividades, esos momentos son demasiado valiosos. Entonces, bueno, hoy estoy poniendo en práctica algo que no hacía, que es leer en digital. Nunca me gustó leer en digital. Los últimos meses lo he hecho un poco más. Lo he disfrutado, ¿por qué no? pero sí me gusta definitivamente ese silencio y esa paz que te da la desconexión y la reconexión con otro punto de vista que no es el digital. Entonces, bueno, definitivamente para mí eso es una de las cosas interesante que me dejó 2020. Coincido contigo porque yo también he empezado a leer más en digital y lo he disfrutado muchísimo. Me he vuelto adicto a la aplicación Calibre. Para los que no la conocen, vayan, busquen en Google Calibre. De verdad, es excelente y puedes tener ahí tu biblioteca de libros digitales. Espectacular. Mira, y hablando de esos digital y esos consumos y esto que nos ha dejado el 2020, sin duda alguna, la gente consume muchísimo, muchísimo más video, muchísimo más streaming. Ojo con el streaming, que el streaming en el 2021 será el palo, señores. Los, el papá de los helados. El papá de los helados. Los podcasts. Bueno, una muestra es esto. Cada vez más personas están haciendo podcasts, cada vez más personas están transmitiendo streaming, haciendo videos, canales en YouTube. La televisión. La televisión por suscripción o on demand también. La IPTV, también la televisión por internet. Es decir, esto empezó, ya existía, pero sin duda alguna que ha tenido un boom, un despegue brutal, y el 2021 no va a ser la excepción. Así que con esto que les acabo de mencionar, pendientes que el 2021 viene con todo. Y bueno, yo voy a cerrar, por supuesto, esto de que nos dejó el 2020 con una perla para mí, que es como decir la cereza del pastel. ¿Cuál? Que es entender que tener un sitio web es clave. ¿Quiénes no comprendieron eso en años anteriores? Bueno, lo tuvieron que aprender a los trancazos en 2020. Creo que a nosotros nos ha ido muy bien en el sentido de que hemos podido apoyar a muchas marcas, a muchos emprendedores con el diseño de sus sitios. De verdad que yo en los últimos meses me he especializado también bastante en el diseño web. Amas WordPress ahora, igual amo, que yo. No solamente WordPress, amo diseñar webs. En realidad me gusta mucho, lo disfruto. Pero lo que más disfruto es el resultado de ver a emprendedores y a marcas con su casita propia, que no están dependiendo del alquiler de cualquier red social. Qué fino. Y que tienen, por supuesto, sus espacios donde aterrizar toda su estrategia y todas sus marcas como tal. Entonces, de verdad que esto es algo que nosotros habíamos entendido, que mucha gente no, pero que de alguna manera se está haciendo cada día más necesario. Bueno, ya la gente como que dijo, bueno, ahora sí me voy a poner las pilas, y me encanta. Así es. Pero bueno, ahora vamos a hablar. ¿Qué esperar del 2021? Ahora empiezas tú, ahora. ¿Qué vamos a ver en el 2021? ¿Cuáles crees tú que son tus predicciones? ¿Qué cosas sientes que son las que más vamos a usar o la gente va más a hacer en digital el año que viene? Acabo de sacar mi bolita de cristal aquí y definitivamente una de las cosas que esto me está mostrando es que vamos a tener que seguir trabajando definitivamente en las conexiones emocionales. Si nosotros, total. Desde nuestras marcas, no estamos ofreciendo algo que conecte con nuestra audiencia, es muy poco probable que podamos llegar a quienes queremos y a esos clientes y hacer conversiones que beneficien a ambas partes. Esto lo digo porque hay demasiada oferta en el mercado. Y si tú no tienes un elemento diferenciador, si tú no logras conectarte realmente con las personas, va a ser muy difícil que tengas éxito. Ser competitivos. Entonces, por ahí van los tiros. Suena raro, pero establecer mucho desde lo que tú eres, desde lo que tú realmente quieres que la gente vea, y bueno, desde ahí conectarlo con tu marca, producto o servicio. Precisamente con eso, una de las cosas que yo he estado leyendo, que sé que va a ser tendencia este año, es el tema de la remezcla o adaptación de contenidos. Ojo con esto, porque ustedes saben que yo soy enemigo de la copia, pero sin duda alguna hay gente que va a empezar a hacer refritos. Lo estamos viendo en la música, lo estamos viendo en las mismas series. Están sacando series viejas y las están haciendo como una especie de readaptación. Y las aplicaciones como TikTok, con los mismos Reels, etcétera, permiten que personas comunes y corrientes hagamos remezclas, saquemos un contenido viejo y lo reposteemos modificado. Señores, remarketing y retargeting. Total, con todo. Total. De verdad que sí, eso. Entonces, es un palo. No está mal hacer eso, siempre y cuando sea un contenido propio, un contenido tuyo, pero sí, sin duda alguna va a ser una tendencia que la gente va a poder hacer sus remasticados, su contenido. Ese contenido que gustó, sacarlo de nuevo a la palestra. Buenísimo. Otra de las cosas que yo voy a decir con respecto al 2021 es que por supuesto vamos a ver más capacitaciones tipo experienciales. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de la capacitación tipo teórica, esa tipo escuela de la que me enseñas un concepto plano y ya. ¡Qué aburrido! No, la gente quiere saber cómo tú lograste hacer eso, cómo a ti te ha ido con respecto a lo que estás proponiendo. Y bueno, vamos a estar viendo muchas capacitaciones que van a ir más o menos dedicadas a ese tema de la experiencia. La gente no quiere paja, la gente quiere de verdad que sí, un facilitador se pare y diga, mira pana, así se hace un podcast y se hace así, con esto, con esto, con esto, y el resultado es este. Sí, y la gente también quiere escuchar cómo lo hiciste tú, cómo te fue a ti, porque la gente se quiere identificar con ese contenido. Entonces sí, si todos pensamos en darle eso a la audiencia, nos va a ir bien desde cada uno de los nichos que estamos manejando. Totalmente. Mira, otra de las cosas ahora que yo creo que vamos a ver, y es que ya lo estamos viendo ahorita a finales de este año y el año que viene, contenido efímero, que tanta guerra y tanta cosa y tantos ayayay generó en los adultos y en los papás con Snapchat, con la fotico erótica o hot que mandaban los chamos y que en 24 horas desaparecía o en minutos, pues ya hemos visto que Twitter, LinkedIn y otras herramientas se han plegado al tema de las historias. Hasta YouTube, hasta Google va a tener el tema de del contenido efímero, y sin duda alguna, señores, eso sigue marcando pauta y tendencia. Totalmente. Otra de las cosas que va a seguir siendo importante en 2021 es que vamos a seguir viendo comunidades digitales como validación del trabajo y del ser. Me encanta. Quienes entendimos que las comunidades digitales son un respaldo para lo que nosotros estamos haciendo, la tenemos un poquito ganada, un poquito adelantada. Pero quienes no, bueno, la invitación es a que estén pendientes de todas las capacitaciones que tienen que ver con el área de creación de comunidades. Yo desde mi área voy a estar proponiendo unas cosas bien interesantes para 2021 en esta temática específica. Y bueno, vamos a estar trabajando con esa creación, pero también con el fortalecimiento de muchas comunidades que existen por ahí, que además me han hecho sentir muy orgullosa en 2020, pero que seguramente van a tener que sufrir alguna modificación para 2021, siempre en pro de la adaptación y del resultado, ¿no? Quería agregar eso, Aura, porque de verdad creo que el llamado a las personas que están en las comunidades, en nuestras comunidades y en todas, en las que sean, la invitación siempre es, señores, a estar activos. Si usted está en un grupo y usted no habla, en una comunidad, y usted no habla, usted no participa, usted no pregunta, usted no aporta, señores, esa comunidad va a morir. Porque si en esa comunidad hay 300 personas y las 300 personas asumen esa actitud de yo estoy aquí, buenos días amiguitos, y mandas un solecito y un corazoncito todos los días, hola, buenos días, eso no es aportar, eso es fastidiar, eso es ladillar, eso no es aportar a la comunidad. Aportar es generar debate. Hola muchachos, buenos días, vi esto, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Leí esta noticia, ¿lo están utilizando? ¿No lo están utilizando? ¿Conocen esta herramienta? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué aportan? ¿Qué quitan? ¿Qué cambian? Incluso el aportar es también preguntar, claro, plantear sus dudas, porque claro, a veces la gente se queda callada esperando que en las comunidades digitales suceda el milagro. Es que yo no sé mucho. Hay que generar el milagro, porque te queremos enseñar, te queremos apoyar. Pero no, somos, no adivinos, somos adivinos, aunque tenemos aquí la bolita de Aura. Sí, pero no, ese es otro tipo de bolita, no llega hasta allá al alcance. Así que la invitación es, como dice Rubel, a mantenernos activos por allí. Y bueno, y así somos de las personas que no tenemos un conocimiento amplio en la materia, a investigar y a capacitarnos. Hay que preguntar. Este año vamos a seguir viendo, yo creo que con mayor auge. Yo estoy en no sé ya cuántos canales de memes. El tema del meme marketing, señores. Por favor, es un tema que sigue creciendo. Hay gente que no le gusta los memes, pero a mí me encantan. Un meme utilizado inteligentemente te informa, te enseña, te educa, te guía e incluso te hace reflexionar. El crecimiento de los memes ha sido en los últimos 3-4 años ha sido brutal, pero ahorita estos 9 meses de pandemia ha sido descomunal y se espera que para el 2021 tenga un auge, pero increíble. Hay hasta cursos de cómo hacer memes. Así es. Y bueno, yo como última predicción para 2021 de las que tengo acá. Yo tengo más. Bueno, pero es que yo soy más brujo que tú. Tú te fuiste, tú te lanzaste de cabeza. Otra de las cosas que yo voy a dejarles por acá es que vamos a tener que volver a lo básico, back to basic. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas cosas de marketing tradicional y de muchas cosas que veníamos haciendo inicialmente, incluso hasta en el offline, que vamos a tener que rescatar para lo que va a ser nuestra propuesta de nuevo año. Así que, bueno, hay que tomarse las cosas con calma, investigar, volver a las bases y con eso establecer nuevos propósitos o fortalecer el propósito que teníamos inicialmente, porque también hay que rescatar que mucha gente en medio de toda esta locura se ha dispersado. Mira, yo tengo que volver a lo básico. Primero es recordar el nombre de la gente, así que cuando me vaya a volver a reunir con la gente, un portanombre, un papelito, ¿cómo es que te llamas tú? Ah, tú eres María. Ah, tú eres Pedro. Ah, tú eres Juan. De verdad que no me acuerdo de los nombres de la gente. Bueno, tú habías tenido mala memoria toda la vida y ahora bueno, eso se ha exacerbado. Otra predicción para el año que viene, sin duda alguna, señores, vamos a ver mucho marketing de nostalgia. Porque bueno, todas las cosas que hacíamos antes, la nueva normalidad, ahora queremos reunirnos, precisamente lo que estoy hablando de la memoria. El marketing de nostalgia, sin duda alguna, va a ser un recurso que vamos a ver que las marcas utilicen mucho. Pero cuidado con esto, señores. A mí me fastidia el hecho de esas marcas que están todo el tiempo, ¿recuerdas? Porque pronto estaremos juntos. No, qué fastidio. O sea, está bien la nostalgia de que queremos estar juntos, que nos queremos abrazar, que queremos hacer cosas presenciales, pero ya, o sea, no te pongas como novela mexicana. Otra cosa que veremos este 2021, el marketing conversacional. Me encanta porque tiene que ver mucho con el tema de las comunidades que menciona Aura. Herramientas como Telegram y WhatsApp, que hemos visto que han mejorado muchísimo y seguirán mejorando. Bueno, Telegram más que WhatsApp, ustedes lo saben. No tengo ni que decirlo. Es una cuña. Valga la cuña aquí para Telegram. Pero sin duda alguna, pues el marketing conversacional será la reafirmación de que estás creando comunidades en torno a tu marca. Totalmente. Vamos a ver también este año, ojo con esto, señores, a los que nos gusta jugar el social gaming, ¿sí? Están creciendo muchísimo y bueno, gracias a que la gente ha estado en sus casas, la gente está jugando más, bien sea online, bien sea en consolas. El social gaming o el juego y la gamificación a través de medios digitales, las marcas lo están utilizando y el año que viene se espera que muchas marcas utilicen esta estrategia. Así que se está apreciando demasiado. Si no, vean las ventas de las últimas consolas y nos darán las razones. Sí, por ahí viene mi PlayStation 5. Falta para niños Jesús. Se lo pedí a los reyes. A los reyes. Claro. Claro. Miren, viene el marketing tradicional. Pero ojo con esto. Cuando digo que viene o la vuelta del marketing tradicional, es que, a ver, hay una sobreexposición o sobredimensionamiento, no sé, con el tema de los lives de Instagram, que si el Zoom, que si los lives por Facebook, ya la gente está como que abrumada, tanta vaina, tanta cosa. Hay demasiada oferta. Y se está volviendo a lo básico, como dice ahora, los boletines, los newsletters, el marketing o el email marketing, el uso del SMS está volviendo a utilizarse. Así que se espera que este año volvamos a esa, digamos, a eso retro. Sí, puede ser esa ola. Son herramientas que siguen estando, que han sido desplazadas, pero que no han dejado de existir. Y que funcionan. Funcionan. El email marketing brutal. Bien hecho, funciona muy bien para las marcas y negocios, así que es una buena oportunidad de que ustedes rescaten esas bases de datos que tienen por allí, las vuelvan a revisar, las vuelvan a segmentar y las empiecen a utilizar en pro de sus marcas. El uso de los mensajes de texto, esos planes que tenemos que bueno, tienes 3,000 mensajes de texto y uno envía como que si 5 al mes. Bueno, yo no envío ninguno. Vamos a sacarle el jugo a esos mensajes que si Movistar o Digitel te los da, vamos a utilizarlos. Vamos a ver también este año, señores, el aumento de los fake news. ¿Y qué sucede? Bueno, que mucha gente caía de la mata. Como yo les he dicho en otros podcasts, señores, verifiquen bien las fuentes informativas. Sí, señores, sobre todo cuando vayan a trabajar con curación de contenido, por favor. Lo digo en todas las clases, en todas las capacitaciones. Verifiquen, porque a veces nos volvemos eco de las cosas mal hechas por no leer. Y bueno, entonces estamos siendo más bien multiplicadores de información falsa. Las grandes empresas, los grandes medios informativos mundiales dicen que se espera que haya un crecimiento pero brutal para el 2021 de los fake news, pese a que están trabajando con inteligencia artificial para detectar estas cosas, con filtros en Facebook, la gente sigue dándole reenviar. No hay inteligencia artificial que supere a tu abuelita con un iPhone o con WhatsApp. Ay, o el bueno, sentido común, que es el menos común de los sentidos, sin duda alguna. Y bueno, va a haber muchísima conciencia social en el marketing, lo vamos a ver también, muchas marcas invitando al lávate las manos, el distanciamiento social. Eso lo vamos a seguir viendo. Repito, como les mencionaba hace un momento con el tema de la nostalgia, no caigan en esa, en eso tan absurdo de tapa bocas, lávate las manos, es el antibacterial. Ya la gente sabe lo que tiene que hacer. Está bien que lo recordemos una o dos veces, pero no basen sus estrategias en eso, porque qué fastidio, qué fastidio. Porque ya esa ola pasó. Sí, sí. Esa ola pasó, es como dices tú, ya hay una forma de hacer las cosas que la gente llama nueva normalidad, que no es más que la normalidad. Ya esto no es nuevo, ya esto es lo que va a quedar, quién sabe hasta cuándo. Es la adaptación. Es la adaptación, pero sí hay que como que trabajar en esa conciencia, pero medido. Totalmente, cuidado totalmente. Con lo que se está haciendo también. Y finalmente, ya para terminar este podcast, mira, vale 30 minutos, pero yo creo que han sido 30 minutos que la gente va a valorar mucho con toda la información que aquí les estamos dejando. Sin duda alguna, señores, este año 2021 va a haber mayor digitalización. Si ya pensaste que ahora debes tener una estrategia digital, debes tener un canal de YouTube, debes tener un canal de podcast, debes tener una página web, debes por fin pensar en tener una estrategia en marketing digital. Y bueno, dices, sí, ya lo entendí, lo asimilé, pero no sabes por dónde empezar. Bueno, tú nos contactas, buscas ahora, me buscas a mí, nos ubicas por Gordon Social Media, por aurabrito.com, por gordonesru.com, y de verdad nosotros podemos ayudarte. Sin duda alguna, señores, la marca, el negocio que no entienda que debe estar digitalizado para este nuevo año que comienza ya, sin duda alguna va a ser un negocio que va a estar, como dicen por ahí, MFP. Me ando fuera del perol, así de sencillo, no va a estar pues en la jugada, sin duda alguna. Gracias, gracias por escucharnos, gracias Aura por la invitación, de verdad me encanta hacer podcast contigo. Qué bueno, menos mal, porque ya yo estaba preocupada, no me habían invitado para este nuevo segmento. Miren, de verdad que estoy bien complacida de estos 30 minutos, 31, 32, 33, no sé ni cuántos. Pero la invitación es a que, como dice Rufo, estemos activos, estemos pendientes de lo que viene por ahí. Por supuesto, leamos los informes oficiales de las tendencias para 2021, pero también tomen en cuenta estas recomendaciones que les estamos dejando por acá con todo el cariño del mundo. Y bueno, lo que dijo Rufo, si no tienen ni idea de por dónde comenzar, contáctennos por las redes sociales o por nuestros sitios web. Y si no, también tienen a disposición por ahí más de 30 comunidades en algunas, pueden conseguir información valiosa para ustedes. Así que, Rufel, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por escuchar. Y nos vemos, bueno, nos seguimos escuchando, viendo y leyendo por todos lados. Gracias por estar allí, gente. Saludos, un abrazo, se les quiere. Chao, chao.